Julien et Lumba, Lyon Fred International, Denis de Bajan, établissement La Voix des Nabes. Mon pépé a moula et les kakila qui chassa au mama. Mon pépé ma kassi et n'ingesa qui chassa au mama. Et même l'inga bolingo, la moko yo la yébite. Aminata, safari mwana manye mae. Senga ki yo matango, ona korije ba ere nangai. Ota linga na mwa koseka, na mosika ope singa le posete. Chika chika, kayumba. Ola kaki nga moringo mama, ola kaki nga ramu. Olo baki yo kome banga na mboka kombo la mu. Una mama, bato bata la kamo. DRG, Kaleton Loyamas Sulae, Yama bébé. Ola kakinga bolingo mama, ola kakinga lamu. Olo baki okome mangana moka kombo lamu. Una mama, bata bata laka motote. Bako bangai, non kitongo etana. Una mama, bisengo na bisengo susi ezalite. C'est bonheur, la paradis de tous les amoureux. Soki pongi, ele kine monai. Kima kouye kobo salana, toki toko olotaki. Na beleli la tsinae, miyam safariye. Maluka pinga, jose kulae. Bako pone la kamoto, mwasi tomo palite. Na lamo, mama. Soki nesika, bazali kopeta mbonda. Chika, bele la makasi mpo bato bayoka mongongo na yo. Na maroba, na maroba, na bele li bampasi na ngai. Chenda oyoka. Mama PDG chenda Mama Aminata. Bako pone la kamoto mwasi to mobalite. Bako tina kamoto aboya mwasi to mobalite. Salilika moya ekolote wana kumoya kala joki sisi wapigie me na boy na ngai mona kwamba kae mona kwamba kae kusama kambo na tamboli mingi penale mbi na bala na bala penale mbi aminata safari bwana manyema na suki awae maître langa michel na boy ma Mona kwa mboka efusa makambo Na tamboli mingi penale mbi na bala penale mbi Aminata, safari mwana manyema Na suki awae Yves Kambala Na mboka bebe ngi kombo la mure Kuna presidon azala kate Premi ministre azala kate o Nibange na bachene onse aje moko Alexi Abomatoko Una Una zuwae zuwali panda Moka zuwae zuwali panda Liberté oh liberté Na lamu liberté zalakate Na kokufao Na nyakamolanga na PDG chenda Na zafari mwana manyema Kito kwela liya wae Zoto uyu ya maneke Gustave Biena Koko Kuna Kuna zuwa esuwa lipanda Moka zuwa esuwa lipanda Liberté oh liberté Nalamu liberté zalakate Na kokufao Na nyakabolanga na PDG chenda Kazafari mwana manyema Kito kwela liya wae Zoto uyu ya maneke Tantine Mégina, ça finit le temps de la Tissanako. Groupe Calis. lisanga ya bana kimwinza Zola tempo Jean-Marie Bongongo Artiste photo Anton Longangé Jelae Alpha Exode Expo Directeur commercial Bibi Yolande Emerance Yona Justin Bonina Sonomobile Biclac